Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, desarrollará 3 cursos abiertos de antropología que se iniciarán a partir del próximo 5 de enero. Estos cursos son Antropología e Historia Urbana, Antropología e Historia Amazónica y Antropología e Historia Andina. Estos cursos, que estudian de manera profunda las relaciones históricas que se conformaron de las cosmovisiones y sociedades de la Amazonía, la metrópolis y la región andina, serán dictados por docentes especializados de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Internacionales. Buenos Aires. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina anunció que en marzo del año próximo realizará el 5º Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. Este evento se ha convertido en un clásico encuentro nacional con referentes de todo el país, del que participarán bibliotecarios, intelectuales y dirigentes de toda la geografía argentina con el objetivo de intercambiar experiencias y compartir conocimientos, refirió la agencia de noticias argentina TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.